tuve la ocasión de meditar sobre el misterio de la encarnación y de la llamada que supone a la santidad para nosotros, y sobre ello voy a hablar, ¿eh? Que nos, sencillamente, que nos ayude ese misterio de la encarnación en este contexto de continuo, en este estado permanente de llamada a la santidad y de llamada a la conversión, que es nuestra vida, porque yo creo que un cristiano es alguien que está en estado permanente de conversión. Tenemos es una llamada continua, sostenida, es la tarea del Señor durante toda su vida, ¿no? Y es el empeño principal que Él tiene con nosotros, es el empeño principal. Pero está claro que ese empeño, esa llamada a la santidad, no la vamos a alcanzar como una especie de, como si fuese un reto moral en nuestra vida. Desde ese parámetro es inalcanzable la santidad. La santidad no es un mero reto para nosotros, ¿no?, sino que es un don de Dios que tenemos que disponernos a acogerlo. Entonces, la disposición de cómo me preparo yo para acoger el don de Dios de la santidad, ¿de dónde la recibimos? ¿Dónde tenemos ese lugar en el que aprendemos a acoger el don de la santidad? Pues en la encarnación, ¿eh? En la encarnación. Y comienzo por hacer referencia a ese texto que San Ignacio de Loyola, cuando va a hacer la meditación sobre la encarnación, pues hace como una especie de introducción de cómo, qué es lo que hubo en la mente y en el corazón de Dios que dio lugar a la decisión divina de la encarnación. Dios, ¿cómo veía el mundo? ¿Bajo qué prisma lo miraba, ¿no? Y entonces dice San Ignacio, cómo las tres personas divinas miraban la llanura o redondez de todo el mundo lleno de hombres, y cómo, viendo que todos bajaban al infierno, determinan, al llegar la plenitud de los tiempos, enviar al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Es impresionante, ¿no? Diciendo, Dios mira el mundo, ve que va camino de perdición, y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es una especie como San Ignacio plantea. Claro que estamos hablando desde esquemas antropocéntricos, pero es que es inevitable que nosotros tengamos que pensar como piensa Dios desde nuestros esquemas, ¿no? Entonces, Dios dice, ¿qué hago? Y la respuesta que a Dios se le ocurrió es, voy a enviar el ángel Gabriel. Lo voy a enviar, ¿no? Es como mi enviado. Voy a hacer el gran anuncio de la salvación. Las tres personas divinas conocen cada drama, porque se sufre mucho cuando no se es santo. Aquí el mayor motivo del sufrimiento es la no santidad. Eso que nos quede bien claro. Sufrimos porque no somos santos, ¿eh? Si fuésemos santos no sufriríamos, ¿eh? Te encuentras con tanta gente que sufre, y es que sufro mucho, normal, no somos santos, ¿cómo no vamos a sufrir? No somos santos y sufrimos por cosas que no nos debieran de hacer sufrir, pero es que claro, así. Ese es el drama del mundo, ¿no? Y Dios conoce ese drama. Dios se da cuenta que aquí la única solución frente al sufrimiento del mundo no es arrasar con el mal. No, esa no es la solución, arrasar con el mal. La única solución es la santidad. Y entonces enviaré a mi siervo, el arcángel Gabriel, a Nuestra Señora. Las personas divinas conocen el drama, deliberan entre ellas. Es hermoso también ver eso, como las tres personas miraban y determinan, ¿eh? Es como un diálogo intratrinitario. También ese diálogo intratrinitario tuvo lugar en la creación del mundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es curioso que parece que pone la primera persona del plural. Hay como una deliberación entre las tres personas divinas, ¿no? Hemos sido objeto del diálogo intratrinitario de Dios. Es como que Dios ha dicho, ¿qué hago con estos, ¿no? Y la verdad es que es hermoso ver que Dios, que entre las personas divinas han hablado de nosotros, ¿no? Fíjate si les tendríamos preocupados. Dice, tú fíjate, ¿eh? como cuando éramos pequeñitos y veíamos que nuestros padres, pues igual en la cocina estaban hablando de nosotros, y decían, a ver, ¿estos qué hacemos con él? Pues oye, pues uno dice, nos quieren, ¿eh? Nos quieren porque les preocupamos. Tú fíjate, la mayor prueba de que nos quieren es de que les tenemos preocupados, ¿no? Si no, ¿eh? Bueno, pues es hermoso, ¿no? Es decir, la Santísima Trinidad delibera, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y determina la encarnación. Dirá San Bernardo, ¿no? Dirá, impasibilis est Deus, sed non incompasibilis. Claro, Dios será impasible, pero desde luego no es incompasible. O sea, Él se compadece de nuestro drama, del drama de la no santidad. Y entonces ellos, las tres personas de la Santísima Trinidad, en ese lenguaje ignaciano, ¿no?, pronuncian esta palabra, hagamos redención. Así lo dice San Ignacio, hagamos redención. Igual que dijeron, que se haga el mundo, ¿no?, hagamos redención, viendo nuestra incapacidad y nuestra inevitable, y el destino inevitable de la perdición que nos esperaba. No envían el diluvio universal que acabe con nosotros, sino que se mantiene fiel en el pacto sellado, en ese arco iris, que es el pacto sellado de la misericordia, ¿no? Ese arco iris que es imagen de la humanidad de Jesucristo prometida, la humanidad de Jesucristo que es la que va a unir las dos orillas, ¿no? La orilla de la humanidad y la orilla de la divinidad. Ese arco iris es la imagen de la encarnación. Dios ha pasado por ese puente hasta nosotros y nos ha permitido pasar el puente, traspasar el puente en sentido contrario. Hagamos redención. Y la encarnación marca el estilo de la redención de Dios. La redención de Dios tiene un estilo. ¿Cuál es el estilo de Dios? Bueno, pues yo creo que basta meditar en cuál ha sido el estilo de la encarnación. En primer lugar, Dios no nos salva desde lejos. No, Dios no nos salva desde lejos. Él es un Dios cercano y todavía se hace más cercano para llevar a cabo su salvación. El Evangelio nos dice que el reino de Dios habita dentro de nosotros. Dios es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. La encarnación es la ley de la cercanía, ¿eh? De la cercanía, no es la salvación desde lo lejos. Dios se hace cercano, Dios se hace próximo. Fijaros que más tarde Él nos diría que amemos al prójimo, que nos hagamos próximos con el prójimo, ¿no? Pues eso es lo primero que ha hecho Dios con nosotros. Es más cercano a ti que tu propia intimidad. La ley de la encarnación, el estilo de la encarnación es el de la cercanía de Dios. Antes de que tu palabra llegue a tu mente, Dios ya se la sabe, ya te conoce mejor que tú a ti mismo. Segundo lugar, también otra característica de cuál es el estilo de la redención, el estilo de la salvación de Dios. Dios socorre nuestra pobreza desde nuestra propia pobreza. Qué es curioso esto, pero esto Dios así hace las cosas. Dios socorre nuestra pobreza desde nuestra propia pobreza. Es como que viene a luchar contra Satanás, con las mismas armas de las que Satanás se había servido para luchar contra nosotros, ¿no? Porque fíjate que, ¿de qué armas se había servido Satanás para luchar contra nosotros? Pues la debilidad de nuestra carne. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Satanás se había intentado hacer fuerte la debilidad de la carne. Y la gran paradoja es que Dios, para llevar adelante su salvación, lo hace a través de la debilidad de la carne. Con esas armas que el diablo pretendía controlar, dominar, va a ser vencido. La carne va a ser el lugar de la redención. En esto los santos padres han subrayado al máximo esto, ¿no? San Irineo, especialmente los padres de la Iglesia, que dicen: la carne ha sido el lugar de la batalla, en el que ha tenido lugar la gran batalla, en la debilidad de la carne, ¿no? Pues Satanás quiso hacerse fuerte, y desde la debilidad de la carne asumida, en la que tiene lugar la encarnación, tiene lugar la redención. Recuerdo haber escuchado una interpretación también sobre la pasión de Jesucristo en esta clave, ¿no? En esa película, no sé si ustedes tuvieron ocasión de verla, de la pasión de Cristo de Mel Gibson, que es una película tan dura, ¿no? En la que especialmente la flagelación es tremenda, ¿no? Es tremenda. Pues bueno, pues leída en esta perspectiva, decía como que el demonio se ensaña contra Jesús en la pasión, en la flagelación, queriendo desencarnarle, queriendo arrancar su carne, sabiendo que ha sido la encarnación la que le ha vencido. Y entonces la flagelación tan cruel, ese querer arrancarle su carne con garfios, ¿no? Pues es una especie de pretensión de Satanás de desencarnación, absurda obviamente, pero bueno, quizás también nos ayude a entender la importancia que tiene la encarnación de Dios y cómo en el estilo de Dios ha pasado por asumir nuestras propias debilidades, ¿no? Para poder darnos el don de la santidad. Y en tercer lugar, ¿no? El estilo de la encarnación, decía que es el estilo de salvarnos desde cerca. Segundo, de socorrer nuestra pobreza desde la propia pobreza humana. Y en tercer lugar, es el estilo de hacernos copartícipes de nuestra propia salvación, pidiendo a Dios nuestra ayuda. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, es decir, hay una... Dios viene a salvarnos, pero su salvación no tiene lugar en parámetros meramente pasivos, ¿no? Dios te implica, ¿eh? Dios te implica. Y de repente, tú que creías, ¿no?, que venías meramente a recibir la salvación de Dios, también Dios te pide que seas instrumento suyo para la salvación de las demás. Pues yo venía a recibir, ya. Venías a recibir, pero lo vas a recibir siendo instrumento de la salvación para el mundo. Pero si no tengo ni para mí mismo, bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Ese forma parte del estilo de Dios, ¿no? Dios no, o sea, no nos va a hacer perfectos, seguros de nosotros mismos, ¿no?, en nuestra santidad, para después llamarnos. No, no. Nos va a llamar a cooperar en primera línea en la salvación del mundo, estando todavía pendiente nuestra tarea de santificación, ¿no? Estando pendiente, de manera que además ese orden nuestro, ¿no?, ese orden nuestro, primero me santifico, luego hago, soy instrumento, pues no. La verdad es que Dios no lo hace así. Todo ello lo mezcla, lo implica en un orden que solamente Él sabe hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunos textos para la meditación, especialmente en el capítulo primero, lógicamente, ¿no? Porque antes del anuncio de la encarnación está también el anuncio de Juan Bautista, esa petición de colaboración a Zacarías e Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Qué bien, ¿no? También eso se dice el joven rico, ¿eh? Pero bueno, luego más tarde tenemos: y tú te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que eso suceda, porque no has dado fe a mis palabras. Luego, fíjate tú que en esa petición de colaboración con Dios hay necesidad de purificación interior, necesidad de purificación. A la vez que colaboro, necesito purificarme, porque no he respondido con la actitud de María, ¿eh? con la actitud de María, la de: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella es la que se convierte, ¿no?, en ese modelo en ese modelo espiritual, pero tengamos en cuenta que dos son los caminos de la santidad, ¿no? La inocencia y el de la penitencia, y el de, bueno, el de María es el de la inocencia y el nuestro es el de Zacarías, ¿sabes? El de la penitencia. Entonces, en ese mensaje de las anunciaciones, uno fue el de la plena inocencia y los demás estamos en el de la penitencia, Que bendito sea Dios, que no nos tiene que en absoluto resultar antipática la palabra penitencia, porque tú fíjate, la penitencia pues es una palabra que es la gran oportunidad del rescate, ¿no? La penitencia que en nuestro mundo ha llegado a hacer una imagen antipática de esa palabra. Es verdad, tú pronuncias la palabra por ahí, y vas a ver tú qué cara te ponen, Entonces, esa palabra ha llegado como a resultar antipática. Cuando resulta, fíjate, ¿no?, que la penitencia es la oportunidad de Dios, la continua oportunidad que Dios da, ¿no?, a haber desperdiciado tantas ocasiones. O sea, es decir, que Dios no se cansa de darnos nuevas oportunidades. En resumen, que la encarnación es como la culminación de la decisión de Dios, la decisión de Dios de comprometerse plenamente con el proyecto de santidad en nuestra vida. Dios está plenamente comprometido en el proyecto de santidad, plenamente comprometido. Y la verdad es que quizás hoy en día el gran peligro que tenemos, en mi opinión, en este momento, es pensar que ese proyecto de santidad pues más o menos se traduce en, como Dios es misericordioso, pues es que en el fondo no le ofende nada, y entonces pues no existe un pecado que haya que purificar, y por lo tanto la santidad vista desde este punto de vista es que pues no somos tan malos, el mundo, o sea, a ver, es que claro, es una deformación completa y absoluta del misterio del que estamos hablando. Es una deformación. La misericordia de Dios, por supuesto, que es absoluta, pero el pecado es un drama gordo, gordísimo, ¿no? Es que es el drama, es que no hay un drama mayor que ese, no hay un drama mayor que el de la contradicción de nuestro pecado y el pecado de la humanidad frente a la santidad de Dios. Y entonces ese compromiso de misericordia de Dios no consiste en que aquí no ha pasado nada, no. Consiste en que, habiendo pasado algo, lo más grave que podía haber ocurrido, Dios está absolutamente comprometido en la redención, con la purificación que eso requiere, con la iluminación que eso requiere, con todo, con el purgatorio, porque el purgatorio es también el gran recurso de Dios para poder purificar el pecado del mundo, que aquí no somos capaces. Pues bendito purgatorio, por Dios. Pues si no fuese por el purgatorio estaríamos buenos, ¿no? O sea, a ver, es que nos olvidamos de cosas como estas. Pues si en el purgatorio estaríamos perdidos, O sea, vamos a ver, es que son cosas que nos olvidamos de ello, La tarea de la santificación es la gran batalla, que está teniendo lugar entre el dragón y esa mujer. Esa mujer que es imagen de la Iglesia, es imagen de María, es imagen del hombre nuevo, ¿no?, creado a la luz de Jesucristo. Y nosotros, en esa gran batalla, ¿qué tenemos que hacer? Pues decir: Señor, me has llamado a esta gran batalla y yo quiero responderte con un sí, con un sí, ¿no? Esto es un poco como la meditación del Rey Eterno de San Ignacio. Bueno, creo que nos puede ayudar lo siguiente, ¿no? Hacer, o sea, una lectura de la historia de la salvación en torno a la palabra hágase, hágase, ¿no?, a ese sí, a ese hágase. Y nosotros mismos ver esa historia de salvación no desde fuera, sino desde dentro, y que yo también estoy llamado a adentrarme en esa historia de la salvación con mi hágase personal. Ese hágase de la historia de la salvación tiene lugar en cuatro momentos principales. El primero es el hágase el mundo, la decisión de Dios de la creación. Dios dijo, hágase. Y yo creo que siendo Dios omnisciente y sabiendo Él lo que se iba a derivar de la creación, porque claro, eso Dios sí sabía lo que se iba a derivar de la creación y sabía cuánta gente se iba a perder. Dios lo sabe todo. Dios antes de la creación del mundo ya sabía cuántas almas se iban a perder. Y a pesar de eso creó el mundo. O yo me atrevería a decir que de ahí también se desprende una lectura esperanzada. Esperanzada. Si Dios creó el mundo sabiendo también todo el mal que se iba a derivar de ello, confiamos plenamente en que el bien que se iba a derivar de ello, del cual Dios era el único consciente, pues era más grande todavía. Dios es, o sea, iba a ser mayor la gloria que se iba a derivar de la creación que la ofensa. Yo creo que esa, o sea, que tenemos una lectura positiva, La gente piensa, esto es católico, esto tiene una visión. No es verdad. Nosotros creemos que es más la gloria, que es más el bien que el mal. Vamos, estamos totalmente convencidos. Si no, el primero que no hubiese hecho el mundo sería Dios, no lo hubiese hecho. Nosotros creemos que hay más bien que mal, que hay más santidad que pecado, lo creemos firmemente. Lo que pasa es que, unidos al corazón de Dios, no nos conformamos con que haya más, no queremos todo, pues porque Dios no se conforma con un poco de bien, no, Dios quiere la santidad plena. Y creo que es bueno también, esto es la primera reflexión, y creo que es bueno caer en cuenta de que eso supone que el mundo ha sido creado conscientemente. Dios sabía las cosas, que aquí lo que iba a suceder, pero Dios lo ha creado conscientemente, ha dicho su hágase, ha sido una decisión libre. Lo que ocurre es que a Dios no le va, igual que a una madre, no le vale decir no. Si tengo 5 hijos que van por el buen camino, solo tengo 4 perdidos. A ver, a una madre no le consuela eso. Los 4 que tiene perdidos, tiene que ir a por ellos, tiene que ir a rescatarlos. Y es un gran consuelo ver cómo la tradición oriental, venera a San Adán y Santa Eva. Oye, que eso es una cosa muy... Pues sí, señor. Tú te vas allí a Jerusalén y allí ves la capilla de San Adán y Santa Eva, ¿sabes? O sea, es decir, porque existe la plena certeza en la Iglesia de que después del pecado de Adán y Eva, pues ellos se arrepintieron, se redimieron, se purificaron y están en el cielo, ¿no? Sí, sí, se les venera como santos a San Adán y Santa Eva, Y en el Monte Calvario, debajo de la roca, debajo de la roca de... Que por cierto, el otro día escuché una cosa que me conmovió, Decía uno, decía, el agujero de la roca en el que se clavó la cruz de Jesucristo allí en el Monte Calvario es como el ombligo del mundo. Yo dije, joder, imagen, ya tiene imaginación el que se le ha ocurrido esto, ¿no? Pues fíjate tú lo que decía. Sí, ese sitio es el ombligo del mundo. Decía, porque desde ahí se va a recibir por el cordón umbilical, se va a recibir la gracia y la redención que da vida al mundo, ¿no? Yo dije, madre mía, no le falta imaginación a este, está muy bien, Bueno, a lo que venía, que debajo de esa, justo debajo de esa roca donde se clava como cual ombligo del mundo, ¿no? Pues la cruz de Jesucristo, debajo, a 1,5 metros debajo de la roca, se conserva, se venera la capilla de Adán y Eva. Por eso muchos cristos, debajo del crucifijo se suele ver las calaveras, que son la calavera de Adán y Eva, pero es que uno va a Jerusalén y lo ve así, que es que debajo del lugar de la redención, allí está la capilla de San Adán y Santa Eva. Entonces me parece que es muy importante decir, vamos a encomendarnos a San Adán y a Santa Eva, pues claro que sí, nos encomendamos a ellos muy especialmente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que Dios no da por perdido a nadie. Dios no da por perdido a nadie. Está absolutamente comprometido en la santificación del mundo. Dios tomó la determinación de hacer el mundo, sabiendo el bien y el mal que se iba a derivar, pero en esas cuentas divinas, pues el resultado final fue hágase. Luego por algo sería. Fue un hágase decidido, consciente, libre, voluntario. El segundo hágase es el que el Verbo pronunció al entrar en el mundo. He aquí que vengo para hacer tu voluntad, que está en Hebreos 17. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Es decir, al ser enviado por el Padre a salvar el mundo, el Verbo pronuncia su hágase. Y lo pronuncia no solo con voluntad divina, sino que lo pronuncia con voluntad humana, que es lo que le hace el Redentor, ¿no? En Getsemaní, Jesús especialmente, ¿no? En toda su vida. Pero bueno, de una manera especial en Getsemaní, cuando él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, obviamente, está distinguiendo la voluntad humana de la voluntad divina y está afirmando el pleno sometimiento de la voluntad humana a la voluntad divina. Es decir, hágase. Y además Jesús de esta manera nos enseña que en el sometimiento de la voluntad humana a la voluntad divina, pues va a haber guerra. O sea, que eso no va a ser una cosa que tenga lugar sin sudor y sin sangre. Que sí, que el sometimiento de la voluntad humana puede suponer pues una gran batalla interior. Es imposible que tal cosa tenga lugar sin una batalla interior. Pero en tercer lugar, ¿no? Previamente me refiero a la cronología, pero previa desde la cronología humana, había sido necesario otro hágase, que es el de María, claro. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Fijaros que la alternativa al hágase, en el fondo es hágame. O sea que esa es la alternativa. La alternativa es lo que a mí me parece, ¿no? Y es verdad que en nosotros existe esa batalla. En los niños pequeños, cuando vemos cómo van siendo educados, percibimos con una claridad tremenda, bueno, palparia, ¿no? Que no, la batalla entre el hágase y el hágame, ¿sabes? Madre mía, uno dice, ay, este, ¿sabes? Ay, este lo que le viene, o sea, es que eso es tremendo, entre el hágase y el hágame. Esa batalla la llevamos en los genes, vamos, lo llevamos, es una herencia de batalla interior que anida en nosotros, que es tremenda, ¿no? Es tremenda. Y eso que en los niños es tan palmario, que lo vemos, hasta nos reímos, ¿no? Dicen, madre mía, a ver, eso, más disimuladito, está dentro de todos nosotros, ¿eh? O sea, dentro de todos nosotros existe esa batalla entre el hágame y el hágase, es tremendo, ¿no? Y lo lógico es que, como lo que he dicho antes, que si en María, pues el camino de la inocencia le permitió pronunciarlo de esa manera tan sencilla, pues que en nosotros sea el camino de la penitencia el que purifique, ¿no?, la dificultad de pronunciar el hágase. Y por último, decíamos que hay cuatro momentos en los que ese hágase se hace. El último es el nuestro. No es el de la creación del mundo, no es el de la entrada del Verbo en la encarnación, no es el hágase de María. El último hágase es el nuestro. Cuando dice Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Jesucristo. Que obviamente la pasión de Jesucristo no es que le falte más sangre o no le falte. No, a la pasión de Jesucristo lo que le falta es nuestra acogida personal. Por ejemplo, pues ahora con motivo de la promulgación del nuevo misal, ya se han producido por ahí unos cuantos terremotos, ¿no? Unos cuantos terremotos de esos de dificultad, de aceptación, ¿no? De la traducción por vosotros y por muchos, ¿no? A ver, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, primero, el que la aceptación humilde y obediente de la revelación. A ver, ¿quién soy yo para mejorar la traducción? A ver, o sea, ¿quién soy yo, para mejorarlo? Si la palabra de Dios dice esto y la traducción literal es esta, yo estoy traduciendo, yo no estoy interpretando, ¿eh? A ver, la revelación tiene que ser aceptada, ¿no? ¿Eh? Eso lo primero. Eso que ya es bastante, ¿eh? Que ya solamente por ahí ya nos evitaríamos muchos, ¿eh? Muchos problemas, ¿no? Me acuerdo una anécdota que, yendo en una ocasión a un funeral, habíamos bastantes sacerdotes concelebrando, y entonces en la sacristía, pues empieza ahí uno, pues, ¿qué lecturas hacemos? Pues, y le dice uno, pues podríamos hacer una de esas de Colosenses, está bastante bien, esta otra está bien. Y entonces estaba allí un sacerdote conocido, que no voy a decir el nombre, conocido por todos nosotros, ¿no? Y le dice, sí, las lecturas de ese libro suelen estar bastante bien casi todas. Y dice, bueno, que esta está bien, esta no está bien, pero bueno, ¿no? Suele estar bastante bien, casi todo, pero bueno. ¿Eh? Bueno, eso es lo primero, esa aceptación de la humildad, la revelación es la revelación. Pero hay otra cosa que está detrás, ¿no? Que es obvia, en esa dificultad, que es el ser conscientes de que la redención de Jesucristo no solamente es la redención objetiva que Jesús hizo, sino que requiere una aceptación y acogida libre, consciente y personal, y que existe la posibilidad de que nosotros rechacemos la redención de Jesucristo. Ese es el drama, que Dios te quiere y tú puedes rechazar el amor de Dios. Por eso es curioso, reivindicamos la libertad, somos muy libres, ¿eh? Pero yo no me puedo, ¿eh? no es posible la perdición, pero decimos que somos libres. Entonces, si somos libres, tu libertad tendrá consecuencias, ¿no? O es que si tu libertad no tiene consecuencias, en el fondo estás negando la libertad. Bueno, por eso esa resistencia, que ha sido pues significativa, aunque era previsible, ¿no? Era previsible, en el fondo refleja el que nos cuesta entender que nuestro hágase es necesario también. Es necesario para la acogida de la salvación. Nuestro hágase no es el que efectúa la salvación. O sea, no están en el mismo nivel mi hágase que el de Jesucristo. No, están en dos niveles distintos. Pero es necesario. Es necesario. Nuestro hágase es déjale a Dios. Déjale que él, o sea, quita la mano del vaso. Porque si no, es imposible que le permitas a Dios que llene el vaso con su gracia. Están en dos niveles distintos, un hágase y el otro, pero es necesario, y el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Bueno, estamos meditando de qué manera, ¿no? Pues el misterio de la encarnación ilumina lo que es el misterio de nuestra santificación. Decir que, claro, viene el Evangelio de ayer, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del Evangelio? Creo que era de ayer, pues sí, creo que sí, ¿eh? El Evangelio en el que le pregunta, pues después, ¿es posible, ¿eh? ¿Es posible la santidad? Más difícil es que un rico, ¿no?, pase por el... que un rico se salve, que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, claro, ante tal afirmación, dice uno, pero bueno, pero entonces alguien aquí puede salvarse. Es lógica esa pregunta. Es lógica la pregunta después de una frase tan contundente de Jesús, después de haber hablado con un joven que encima parecía bastante buenecillo, ¿eh? Porque claro, si el joven parecía bastante buenecillo, si había cumplido siempre la ley de Dios, y si Jesús va y suelta esa frase, esa frase después de haber tenido el encuentro con él, de haber mirado con amor, y le dice, más difícil, es más difícil, que un rico se salve que un camello pase el ojo de una aguja. Y dice, bueno, y entonces, claro, yo creo que los apóstoles, lógicamente, salen y dicen, pero bueno, pero entonces esto que acabas de decir, esto entonces, ¿en qué se traduce? Esto es imposible, ¿no? Y Jesús dice algo que es consolador, ¿no? Es imposible para los hombres, no para Dios. Luego, claro que son dos hágases que están en dos niveles muy distintos. están en dos niveles muy distintos. Ni hágase, ni hágase, no va a ser el que va a ser capaz de ser un factor agente. No, más bien yo voy a permitir que la obra de Dios se haga en mí, pero es totalmente necesario ese grado de docilidad para que Dios pueda completar su grado de acción, su santificación en nosotros, ¿no? Y entonces hay que dejarse, hay que pedir mucho la gracia de que ese hágase nuestro se traduzca en una docilidad interior a que Dios haga su obra en nosotros. Y en Apocalipsis 3, ¿no?, versículos del 19 al 20, dice: yo a cuantos amo los reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Oh, es impresionante esto, ¿no? Porque dice uno, a ver, entonces yo qué puedo hacer para el hágase, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver. Oye, pues igual uno tiene, déjate corregir, ¿no? Déjate corregir. ¿O qué? ¿Qué piensas que vas a hacer? O sea, pues en el fondo yo creo que ese hágase pasa por, claro, son dos niveles tan distintos que más que hacer es dejarte hacer. Luego yo creo que lo principal es el dejarte corregir, el dejarte reprender, el dejar que el testimonio de los santos te impacte, que te quedes impactado, ¿no? Y que si alguien te hace una corrección fraterna, digas, bendito sea Dios, que me acaba de mandar un caramelo, pues ya está, pues muy bien, ala, pues o sea, ver un regalo de Dios, ¿no? En toda posible corrección, humillación del amor propio, pues ya está, allí donde Dios nos dé una ocasión, ¿no?, de humillar el amor propio, pero ¿qué más queremos, por Dios? Pero si es un regalo de Dios. ¿En qué me voy a, o sea, en qué se va a traducir si no el hágase? A ver, ¿qué se va a hacer? Hágase. ¿Hágase qué? Pues hombre, pues si es imposible para el hombre, pero es posible para Dios, pues ese hágase, lo lógico es que se traduzca en estas categorías. Que no digo que no pueda haber más cosas, pero principalmente en estas, ¿sabes? Principalmente en estas. En dejarse corregir por Dios, en dejar que la corrección fraterna, pues que todo lo que pueda generar en nosotros fastidio, tedio, sea motivo de purificación en nuestra vida. Pues bendita purificación, ¿no? Y cada vez que uno diga, pues yo esto lo hubiese hecho de una manera distinta, porque eso suele ocurrir muchas veces en nuestra vida. Dice, esto hubiese sido bastante más fácil hacerlo de otra manera, ¿sabes? Y dices tú, bueno, ¿y qué? Y si el Señor me da la gracia de que yendo por aquí yo tenga pues un nivel de purificación, ¿cuál era el objetivo? ¿Hacerlo más fácil? ¿O el objetivo era que haciéndolo yo tuviese mi purificación? Pues a ver, pues estamos en estas, ¿no? Si yo, ¿a mí qué más me dará? Que una cosa se haga según a mí me parecía que iba a ser más rápida o menos rápida. Si lo importante era que mientras que lo hacía ya me purificase. Yo creo que eso es clave. Yo a cuantos amo les reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su cama, en su casa, y cenaré con él y él conmigo. Yo creo que tenemos que estar atentos a las llamadas de Dios en las que él nos permite decir hágase. Mira que llamo a la puerta. Te están llamando a la puerta. Hágase. Mira que hay llamadas de Dios que a mí me permiten decir hágase. Pues hay que ir a por ellas, ¿eh? A por ellas. Luego, este es el... es posible, ¿eh? Es posible la santidad, ¿eh? Es posible. Pues sí. Y hay que acordaros de ese otro episodio de Marcos 9:23, ¿no?, que es muy consolador. Marcos 9:23. También lo leímos hace bien poco, ¿no? Contestó, desde pequeño, muchas veces hasta lo he echado al fuego, lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros. Y Jesús replicó, si algo puedes, ¿eh? ¿Cómo que si algo puedes? Fíjate, ¿no? Si parece que la reprensión de Jesús es tu falta, tu fe insuficiente es el mayor obstáculo aquí para que se lleve adelante la tarea de santificación, ¿no? Si algo puedes, puede significar humildad, ¿eh? Pero también puede significar, dependiendo de cómo lo digamos, porque cuando el buen ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, yo creo que ese acuérdate de mí, dicho por él, no era signo de no tener fe en Jesús, sino que era más bien signo de decir, hombre, no le voy a pedir que me dé la salvación, porque me parece que es demasiado jeta. O sea, más bien era un signo no de falta de fe, sino que era un signo de humildad. Pero es posible también que este, si algo puedes, si algo puedes, sea un signo no conciencia de mi indignidad, si lo sea más bien signo de otra cosa, de duda de si este puede hacerlo o no puede. Es distinto, distinto la palabra del buen ladrón a la de este hombre. Por eso Jesús dice que si puedo algo, porque dice, una de las traducciones, si puedo, otras traducciones dicen, ¿cómo que si puedo? Las traducciones vienen como a reprochar esa falta de fe. Esa falta de fe. Por eso Jesús dice, si tuvieseis fe, como un granito de mostaza, diríais a este monte. Bueno, por eso, pues sí, creo que dentro de esa tarea de la santificación está la fe en que Dios lleva adelante la obra de santificación. Y eso supone que lo que nos pase en los próximos años de nuestra vida, en los próximos meses de nuestra vida, semanas o días, horas, que no sabemos qué es, eso que está por venir está integrado en el plan de nuestra santificación. Entonces yo no sé muy bien qué va a pasar de aquí, pero yo sé que eso que vaya a ocurrir está integrado en un plan de santificación. Porque es el empeño de Dios. Porque Dios está en esa, está en esas. Todo lo demás es circunstancial, ¿sabes? Dios, para Dios lo esencial es eso. Todo lo demás acontece, viene y va como una oportunidad, como una ocasión de completar la tarea de la santidad. Por eso nosotros tenemos que pasar de ese Señor, si algo puedes, a decir, Señor, yo sé que tú lo puedes todo, yo sé que tú estás empeñado en esta tarea de santificación y que lo vas a hacer, porque claro, para nosotros es más fácil creer en el Dios creador de cielos y tierra que en el Dios que me va a hacer a mi santo, ¿sabes? Más fácil lo primero, ahí está, ¿sabes? ¿No? Pero lo segundo, ese poder infinito de Dios que va a ser capaz de convertir al borrico, ¿sabes?, en caballo pura sangre, diciendo, ¿y eso cómo se...? Ahí es un terreno en el que nuestra falta de confianza se puede mostrar más fácil que en otros terrenos. Bueno, pues a esto únicamente yo creo que le añadiría una cosa más, ¿no? Una cosa más, y es el hecho de que la respuesta de Jesús es maravillosa en la encarnación, Cuando se le hace la promesa, ¿no?, a Salomón, que también hace poco, ¿no?, pues la leíamos en la liturgia, y pide a Dios el don que quieras, ¿no?, y él pide un corazón sabio, y a Dios le conmovió que le pidiese un corazón sabio. En vez de pedir riquezas, en vez de pedir un reino largo en el tiempo, en vez de pedir victoria sobre sus enemigos, Salomón le pidió un corazón sabio. Y el Señor se lo intentó dar. Pero no tuvo mucho éxito. Porque tú te vas allí, o sea, y luego ves la historia, ¿no? La historia de de Salomón y Mujer Tremenda. Allí existe, se le llama el monte del escándalo. Allí está en Jerusalén el monte del escándalo, que era el lugar en el que todas las concubinas que tenía Salomón, que no tenían el culto de Yahvé, se les permitía a todas las concubinas tener sus cultos idolátricos, porque como eran las mujeres de Salomón, se les permitía tener cultos idolátricos, ¿no? Entonces tú fíjate, el que pidió un corazón sabio, ¿sabes? Allí tenían el monte del escándalo a todo su harén con cultos idolátricos, y de madre mía, ¿eh? Y tú fíjate, había pedido un corazón sabio al pobre, y Yahvé se lo intentó dar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es que al final la promesa solamente es posible en Jesucristo. Jesucristo, el corazón de Jesús, es el corazón sabio. En la encarnación tiene lugar el cumplimiento de la petición que hizo Salomón. Salomón pidió aquello, pero ya ves tú el que quedó. Es que sin la encarnación no hay posible santidad. Es que la encarnación es la santidad, la única posible. Es la única posible, ¿no? Y entonces eso es un gran consuelo, ¿eh? El gran consuelo de que en Jesucristo sí es posible la santidad, ¿no? Y eso supone que nosotros pidamos, seamos mendigos del corazón de Jesús. Danos un corazón como el tuyo. Y pedimos pastores según el corazón de Jesús. Y pedimos cristianos modelados según el corazón de Jesucristo. Es el modelo, es el troquel, desde el cual nosotros queremos forjar la santidad, no solo la ideal, sino la posible, porque está encarnada. Lo de Salomón pues no estaba encarnado, ¿sabes? Eran buenas intenciones. Pero sin la encarnación, la petición de Salomón es pedir peras al olmo. Y el olmo no da peras, lo que es imposible. Entonces, pues adelante, ¿no? Yo creo que al final de esta meditación, pues terminémosla, ¿no?, teniendo confianza, teniendo esperanza en que la santidad es posible, que en el corazón de Jesús esa santidad está realizada y que nosotros tenemos que, nuestra devoción al corazón de Jesús se traduce en esperanza de santidad, En esperanza de santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.